Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu. De lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info para el día. Toca la marímbola. Buenos días, Fernando Sete, ¿cómo estás? Buenos días, Luis. Yo estoy bien ahora. Ah, ¿estás bien? Sí. Un poco más tranquilo. Un poco más tranquilo. La ciudad te acompaña, la ciudad te ayuda y has visto pasar gran parte de la ciudad como una película en... ¿Qué película sería la pregunta? Obviamente es como una película. Alta velocidad puede ser. Alta velocidad, porque fui una de esas parte de las personas en las que el mundo se divide entre dos, entre los que tienen y los que no tienen tiempo. Y los que parece que no tienen y los que no la tienen. Yo vivo en Gran Buenos Aires, Pato, es muy difícil venir de un bici allá. Igual sí. Bueno, en fin. El que no tiene el tiempo suficiente se lo crea. Y yo fui una de esas personas que se creó el tiempo cuando aparentemente no lo hay lo suficiente para llegar a tiempo. Claro. Una cuestión que a Einstein lo volvería loco. Obvio. Vos la llevaste a la práctica. Yo dije, no, Einstein, dale. Convocamos a los físicos de este país, a muchos de ellos que trabajan en condiciones súper precarias en el sistema de producción de conocimiento, producción científica de este país. Los convocamos a que nos expliquen cómo Fernando Sete corrió unos 800 metros en 45 segundos. Sí, recién manifesté que de la boca de Subte acá no sé cuánto hay y lo hice probablemente en un tiempo menor al que lo hace el récord mundial. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a estar una hora acompañándolos con toda la información y una hora que va a durar una hora, no va a durar ni 30 minutos ni 3 horas y cuarto. ...19 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires... ...para hoy la máxima 22 con pronóstico de lluvias... ...todo el día. Esta radio, este programa tienen dos teléfonos... ...4864-0489, 4866-1095... ...pueden llamar, comunicarse con Gise o con Cami... ...y preguntar cómo puede ser que Einstein... ...efectivamente esté medio inquieto en este momento. Estamos en Facebook, cuestión que Einstein seguramente no hubiera previsto. No. También en Twitter, cuestión que a Einstein lo hubiera vuelto loco y no hubiera desarrollado la teoría de la relatividad. Nos pueden ubicar @yoalopuesto o a contacto@yoalopuesto.com.ar. Noticias a tu alcance en Lleva lo Puesto. El subte sigue a 2,50. La justicia frenó provisoriamente el tarifazo en el subte y le dio un plazo de 48 horas al gobierno de la ciudad para que presente un informe en el cual se expliquen los antecedentes que motivaron la decisión de incrementar el precio de la tarifa que iba a aplicarse desde el día de hoy. La medida precautelar fue dictada en el amparo que presentó el legislador porteño de Proyecto Sur, Alejandro Bodart. Desde Roma, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, lamentó el fallo judicial y sostuvo que se trata de un palo más en la rueda. Crece el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires. El Frente Gremial Bonaerense estimó que en la segunda jornada de huelga en demanda de la reapertura de las paritarias se registró una adhesión de al menos el 97% en toda la provincia. Los docentes piden una nueva oferta salarial que mejore el 22,6% dispuesto por decreto. Hoy los gremios se movilizarán en caravana hasta la sede del Ejecutivo Provincial en La Plata. Esto nos decía ayer en Lleva lo Puesto el titular de SUTEBA, Roberto Baradero. La verdad que no lo desgastan, porque los docentes estamos convencidos y estamos muy firmes. Y que los responsables de no haber resuelto este conflicto antes es el gobierno provincial. Pero claramente, los chicos estaban de vacaciones en enero y febrero, y en enero y febrero no hicieron una sola propuesta para resolver el tema del conflicto. Las presiones de la sociedad eran de adhesión. Obviamente que los papás tienen un malestar porque los chicos no van a la escuela, eso no hay ninguna duda. Pero también saben que el reclamo que tenemos es justo. Yo creo que está más direccionado ese malestar al tema del gobierno provincial que a lo que estamos haciendo nosotros. Por la absolución de las hermanas Jara. En el segundo día del juicio, las declaraciones de los testigos reforzaron la posición de las hermanas Ailén y Marina Jara, de 21 y 20 años, quienes son juzgadas por el intento de homicidio en los tribunales de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Las hermanas Jara aseguran que hirieron a Juan Leguizamón con un cuchillo de uso doméstico para defenderse de un ataque sexual. La justicia pasó a cuarto intermedio hasta el martes próximo a las 9. El periodista Rubén Bustamante realizó la cobertura del juicio y esto decía ayer en Vuelta a Cangrejo. Que hoy apareció, hablando de la segunda jornada, apareció en su dimensión el perfil violento, agresivo, con todos los condicionantes y particularidades que tiene vivir en el conurbano. Bueno, eso lo corta Leguizamón, en donde hoy los testimonios dieron cuenta que es un hombre que consume drogas, que usa armas de fuego constantemente, que amenaza y amedrenta a la población del barrio Sanguinetti. Es decir, ese perfil hoy apareció. No obstante, imagínate que escuchar testimonios de la familia de Leguizamón, porque son familiares de Leguizamón, impacta en Ailén y Marina porque tienen que escuchar una vez más la mentira que las priva de la libertad hace 2 años. Rajemo negro. Los principales directivos de la minera Vale dejaron a Argentina y partieron rumbo a Brasil por determinación del área de seguridad de la compañía. Según la prensa brasileña, la empresa teme por ánimos muy exaltados y amenazas de los sindicatos. Esto se da luego de que la gigante empresa brasileña había ordenado desmovilizar los campamentos de la mina de potasio que construía en el sur de Mendoza, afectando la continuidad laboral de al menos 6.000 trabajadores. Obama por Medio Oriente y sin plan de paz. A partir de hoy, Barack Obama realiza su primera visita a Israel y Palestina como presidente de los Estados Unidos. La prioridad será recomponer su relación, marcada en ocasiones por tensiones, en especial con el primer ministro israelí. Sin embargo, en la gira que culminará el viernes en Jordania, el mandatario demócrata no tiene previsto proponer el relanzamiento de las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos, tal como ya adelantó la Casa Blanca. Les va a decir a los palestinos que se vayan muriendo de a poquito más. 11 minutos pasaron de las 8 de la mañana, 19 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, para hoy la máxima 22 con lluvias. Escuchamos a Pearl Jam con su tema Yellow Led Zeppelin. Once I saw him on a beach. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Siete minutos pasaron de las 8 de la mañana, este miércoles 20 de marzo. Los estamos acompañando en Llévalo Puesto por el 88.7 del Dial en FM La Tribu. La temperatura 19 grados. El pronóstico para hoy indica que va a haber una máxima de 22 y lluvias a la mañana, lluvias a la tarde. El pronóstico viene diciendo desde el lunes que va a llover. Ayer un poquito garbó. Un par de gotitas, ¿no? A la tarde, pero tarde, no mucho. Fernando Sete, vamos a hacer algo que mediáticamente se hace mucho, pero no se explicita. A ver. Vamos a tirar una bomba, pero una bomba política a partir de rumores. Entiendo. Vamos a tirar una... de récord, sin poca fuente, verificación, cero. Nada, pero tiramos una bomba. Dale, a ver, dale. ¿Por qué? Porque si esta bomba después se concreta, sí. Agarramos, cortamos este audio y nos hacemos famosos. Lo dijimos antes, nosotros lo dijimos antes. Y si no se confirma, como... lo más factible es que no se confirme y que quede todo en un gran rumor. Sí. Nadie se va a acordar de esta conversación que estamos teniendo. Obvio. Esto pasa habitualmente en los medios, sí. Que dicen todas estas cosas y después salen como el Papa Francisco que dice y que gane San Lorenzo un día después de que San Lorenzo ganó. Claro. Entonces, efectivamente sale el audio, el milagro del Papa diciendo que gane San Lorenzo cuando San Lorenzo ya había... ya había jugado, esto fue un domingo y tal, el sábado. ¿Cuál es la bomba que vamos a tirar? Dale. Hay algunos corrillos, hay algunas reuniones se que se estarían manteniendo entre dos de los principales enemigos de la escena política nacional. Si yo te digo cuál es la principal pelea política, económica, cultural, social del país en los últimos tiempos... ¿A nivel dirigencia política? A nivel del país. Pienso ahora inmediatamente a propósito de las paritarias, la cuestión de... No. Más pesada todavía. El gobierno nacional, ¿a quién puso como su principal enemigo los últimos tres años? ¿Tres años? ¿Qué es? Pensá en radio, pensá en televisión, pensá en... ¿Clarín? Medios secretos. El grupo Clarín. Se comenta por lo bajo en algunos pasillos... Gobierno Clarín. ...que estarían intentando llegar a alguna fórmula de acuerdo... para resolver sus diferencias. Bien. No habría que descartar que a lo largo, no de las próximas semanas, probablemente no de los próximos meses, pero que vayan explorando algunas fórmulas de coexistencia pacífica y de resolver algunas diferencias. ¿Por qué? ¿Por qué? Básicamente porque el gobierno sabe que tuvo una avanzada muy exitosa contra el grupo Clarín. Sí. Una avanzada realmente fue brillante, tanto en lo político como en lo económico. Recordemos que en el 2009 el grupo Clarín había dado por muerto al gobierno, sí. Luego de la derrota de la 125 y de la derrota en las legislativas del 2009. Muchos no daban mucha vida por el kirchnerismo y sí. Realmente un rearmado político muy importante. A partir de justamente mediados de 2009, una vez perdidas las legislativas. Exactamente. El grupo Clarín lo dio por muerto y apostó al grupo A. Apostó sí. A la renovación. El gobierno se la devolvió sí. Y le pegó en toda la línea. Sí. Le pegó políticamente, pero más importante, le pegó económicamente. Sí. El grupo Clarín está en serios problemas económicos, básicamente porque el gobierno le está atacando a alguna de sus fuentes principales de negocios. La principal, Cablevisión, sí. El manejo del cable. Y la segunda, esto sí, chequeado en muy buena fuente... La prohibición de los avisos publicitarios. Avisos publicitarios está afectando en forma muy importante a los principales diarios, Clarín y La Nación. A ver, sin ir más lejos, uno abre el diario Clarín o cualquiera de esos diarios, se da cuenta de inmediato que una cantidad importante de páginas ocupan a la derecha los avisos completos de las grandes cadenas de supermercado, con lo cual implicaría que la no existencia bien. De eso, alguna falta. Con lo cual, Clarín, si quiere sobrevivir como tal, se dio cuenta que ya no puede tener... Tanta virulencia contra el gobierno nacional y que, como bien decías, intenta levantar alguna bandera blanca para decir, a ver, negociemos, Mendieta. ¿Alguna especie de tregua estaríamos planteando? ¿Y por qué al gobierno le interesaría llegar a alguna tregua con el grupo Clarín? Supongo que alguna parte sería, bueno, estoy cansado, chicos. En primer lugar, ya le pegó en toda la línea, pero en segundo lugar, el gobierno sabe... que la coyuntura económica es bastante más difícil que los años anteriores. Sí. Con lo cual, ¿para qué seguir teniendo enemigos que, en un marco de posible aumento de la conflictividad social, de posibles tensiones económicas, le peguen el... No va a durar en todo el armamento apuntarlo mediáticamente. Con lo cual, ya la oposición está destrozada por su propio peso. Vemos que las alianzas políticas entre Pino Solanas y Carrió, las movidas de Macri... Realmente no. Scioli está atado de pies y manos. Tiene un problema económico muy serio en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, políticamente, el gobierno sabe que tiene un año bastante tranquilo. ¿Para qué tener frentes abiertos si puede, dentro de todo, llegar a algún tipo de acuerdo desde una posición de fuerza? Última pregunta. Toda esta cuestión de se dice por ahí, rumor, radio de las fuentes. No, son secretas. Como periodista profesional no vamos a dar ningún tipo de fuentes. Genial, genial. Vamos a escuchar un poco de música y todos aquellos recuerden. Si dentro de un año y medio se empieza a hablar de una tregua... Acá se dijo, entre el Grupo Clarín y el Gobierno Nacional, la primicia la tuvimos en Llevar lo Puesto. Escuchamos Molotov con su tema Here We Come. Quedan para la tanda de 8:30, pero antes nos vamos a la ciudad de Buenos Aires porque ayer la justicia en lo contencioso administrativo dictó una medida precautelar en un recurso de amparo presentado por el legislador porteño por Proyecto Sur, por el Movimiento Socialista de los Trabajadores, Alejandro Godard, por la cual suspendió el aumento de la tarifa que se iba a hacer efectivo a partir de hoy de 2,50, que sigue valiendo por ahora, a 3,50, que es a lo que lo quiere llevar el gobierno porteño. Estamos en comunicación con el legislador, con el diputado porteño Alejandro Godard, a quien le damos las gracias en un día en el cual seguramente va a estar saliendo por muchos diarios, por muchas radios, por muchos medios, porque efectivamente es una de las noticias del día. Diputado Godard, buenos días. Luis Campos, saluda desde FM La Tribu. Hola. ¿Alejandro? Sí. Ahí estamos. Diputado, le decíamos que le agradecemos la comunicación y, en primer lugar, preguntarle cuáles son las implicancias de la decisión judicial que ayer tomó el juez Pablo Mántaras. Bueno, la verdad que yo creo que se ha movido con mucha valentía este juez, que es un juez nuevo, porque está asumiendo su función. porque suspendió una medida que iba a tener un impacto social tremendo sobre la población, dio lugar al recurso que presentamos y a los argumentos que presentamos, porque la ciudadanía tiene que saber que Macri iba a tomar la medida hoy de aumentar sin haber hecho ningún estudio serio que permitiera justificar la medida. O sea, estuvimos los legisladores y la ciudadanía durante meses solicitando que hagan una auditoría para saber cuáles son los costos reales del servicio, porque tenemos dudas de que la empresa haya fraguado los balances durante todos estos años para justificar cada vez más subsidios, y el gobierno que se había comprometido a hacerlo y que tiene un plazo que vence de acá a dos meses legal para hacer la auditoría, sale con esta medida de aumentar antes de que tengamos estos datos. Esto habla de una gran connivencia entre el gobierno y la empresa, porque sin un estudio serio aumentar y no interesándole al gobierno el costo social que esto va a provocar, la verdad habla de las claras de dónde están las prioridades del gobierno de Macri, ¿no? Diputado, ¿por qué sería importante, lo pregunto desde el desconocimiento total, ¿por qué sería importante tener un estudio de costos con anterioridad a determinar cuál va a ser la tarifa? Porque nosotros, el Estado, que es el dueño del servicio y de todo el material, concesiona un a una empresa privada, pero lo tiene que controlar para ver realmente si lo que la empresa solicita está acorde, ¿no es cierto?, con los costos o estamos pagándole para que tenga una super ganancia. O sea, nosotros no el Estado tiene la obligación de hacer los estudios de costos permanentes y mucho más cuando va a dictar una medida de aumento que va a ocasionar que un sector deje de usar el servicio. Ustedes saben que cuando aplicó el primer aumento, el 24% de la gente dejó de viajar. O sea, uno de cada cuatro dejaron de utilizar el servicio. Se habla de que esta medida, por datos del propio gobierno, podría ocasionar que entre un 10 y un 15% más de la gente deje de usarlo. Es decir, en un año estamos que el 40% de la gente se perdió en el subterráneo. O sea, el costo social es altísimo. Porque esa gente, ¿a dónde va? Al transporte colectivo, a viajar peor, a perder más tiempo para llegar a su lugar de trabajo y estudio. O sea, semejante medida, sin que el Estado sepa si es cierto que la empresa necesita más plata o no, la verdad es una barbaridad, porque habla de un Estado que trabaja para garantizarle la ganancia a un grupo empresario y no para custodiar los bienes de la gente, porque de última, todos los bienes de la ciudad se los aporta la gente a través de los impuestos y de los altísimos impuestos que paga. Alejandro, ¿qué tal? Fernando lo saluda. ¿Cómo le va? Dos preguntas. Primero, ¿esta medida y el freno del aumento, en primera instancia, hasta cuándo duraría? Y en segundo lugar, en definitiva, ¿hay una posibilidad real de que quizás este aumento de alguna manera se pueda llegar a visar que no se concrete en función de esta situación? Bueno, hay que saber que la presión del gobierno sobre el juez y la justicia es tremenda. O sea, yo creo que hay que saber que es muy difícil sostener medidas de este tipo si no hay un apoyo social. Yo por eso estoy llamando a la gente a que se pronuncie, a las asociaciones de consumidores, a las fuerzas políticas, para que este juez que ha tenido la valentía de tomar esta medida sepa que tiene apoyo como para continuar y que no se deje presionar, ¿no es cierto?, por el gobierno de la ciudad. ¿Qué es lo que la medida plantea la suspensión sin fecha, pero lo obliga al gobierno a que presente todos los estudios que se supone que ha tenido que tener como para llegar al aumento? Estudios que no tiene, porque no los ha hecho. Claro. Eso tiene. Entonces, la vicejefa de gobierno dijo que hoy van a presentar todos los datos. Nosotros opinamos que deben haber estado toda la noche dibujando, porque si no lo presentaron antes y hasta habían reconocido hace poco que no los tienen, no sé de dónde van a salir. Una vez que tenga eso, el juez tiene que decidir si esta medida que suspende se transforma en definitiva y por lo tanto no hay aumento, o autoriza al gobierno que aumente. Eso ya depende un poco del juez, pero creo que también depende de todos que hagamos oír la voz y que por esa vía también permitamos que se escuche bien un reclamo de la gente que está cansada de que le sigan metiendo la mano en el bolsillo, porque no es solamente el aumento de un peso en el boleto del subte, es el aumento que todos los días tenemos en los productos de primera necesidad por la inflación, es el ABL que pagamos, son los impuestos, ¿no es cierto?, el aumento de patentes, el aumento de peajes. Acá hay una carga impositiva cada vez mayor sobre la gente, mientras a los grandes grupos de empresarios se los exime de impuestos. Esa es la gran contradicción de una ciudad rica que le cobra menos al que más tiene y descarga todo el peso sobre, ¿no es cierto?, los sectores que todos los días la tienen que sufrir para llegar, ¿no es cierto?, a la casa con un peso. Ese es el el tema que estamos discutiendo acá, ¿no? Diputado, para tomar un poco los argumentos del gobierno de la ciudad, el porqué de la necesidad del aumento de la tarifa en el subte, lo que dicen ellos es, bueno, pero con el nivel de inflación que hay, es necesario sí o sí pasar de los 2,50 que vale actualmente a 3,50, porque si aumenta la inflación, aumentan los costos y por ende hay que aumentar la tarifa. ¿Cómo se podría responderle a ese argumento, que es el argumento que usan y que probablemente le presenten al juez Mántaras en las próximas horas? Bueno, primero que el aumento este es de un 40% y la inflación, incluso ni el más opositor al gobierno nacional puede demostrar que ha sido del 40% la inflación. Ya ese, el propio gobierno, ¿no es cierto?, intenta que los trabajadores de la ciudad solo puedan cobrar un aumento del 15% en el próximo tiempo. Por lo tanto, ahí tiene una contradicción. Segundo, que si tomamos el último año, el aumento es del 220%, porque hay que pensar que está 1.10 hace un año el boleto. O sea, claro, todas son cifras que no tienen nada que ver con los aumentos de la inflación. Se tiene que poner de acuerdo. Y de última, si opina que la inflación es en un año del 220% o de 40% de aumento, que le aumente eso también a los trabajadores estatales, a los docentes, ¿no es cierto? Y bueno, y empecemos a discutir en serio que las cosas aumentan parejo para todos. Si usted me quiere que yo pague más, también aumente el sueldo. O sea, es ridículo el argumento que da el gobierno. O sea, ya no sabe qué hacer para justificar medidas de alto costo social. Bueno, no puede decir, me interesa tres pepinos, la gente de bajos recursos, y yo solo quiero garantizarle a Metrovías la ganancia, que es la esencia de esta medida. Como no puede decir eso, inventa todos estos argumentos que no tienen ni ton ni son. Clarísima la explicación, diputado Bodart. Le agradecemos mucho la comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Pasó Alejandro Bodart, diputado por el MST en Proyecto Sur, que presentó un recurso de amparo ante la justicia contencioso administrativo porteña, y ayer el juez Pablo Mántaras frenó, a través de una medida precautelar, el aumento del subte. Te quiero mucho. La tribu. La tribu. Te quiero mucho. Radio sin oyentes. Te quiero mucho. Espacio publicitario. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontranos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio, 4901-2385. Que también limpian los hombres, coño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Causa... FM La Tribu. Noticias. La agenda periodística de La Tribu. Online. En línea. www.fmlatribu.com/noticias. Noticias. En línea. La agenda periodística de La Tribu. Causa. Yo le podría decir que la situación en salud es... Noticias. En línea. Verano en la ciudad de Buenos Aires. Privatización de la cultura. Rejas en los parques. Represión a vecinos, vecinas y feriantes. En todo, ¿estás vos? Trouble ain't no place to be. Come on, V. Volvé al cole con Credicop. Del 14 de febrero al 31 de marzo, las tarjetas Credicop te ofrecen los mejores beneficios. Todos los viernes tenés hasta un 30% de ahorro y cuotas sin interés en cientos de comercios adheridos. Y además, todos los jueves un 15% de ahorro en todas las librerías del país. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas en créditos siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución. Promo jueves en librería, 150 pesos. Consulta bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Puesto. Siete minutos pasaron de las 8 de la mañana, arrancamos la segunda media hora en Llévalo Puesto. La temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, 20 grados, para hoy la máxima 22, con pronóstico de lluvias. Y como todos los miércoles, tenemos economía, tenemos a Carolina Zanino, que no nos está acompañando acá en el piso, pero sí por vía telefónica, para hablar de la Ciudad de Buenos Aires, para seguir metidos en la Ciudad de Buenos Aires y para hablar de la economía y el gasto en la Ciudad de Buenos Aires. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? Buen día. Buenos días. Buen día, Carolina. ¿Todo bien? Bien, todo bien acá, tranquilos. Acabamos de hablar con Alejandro Bodar del aumento del subte. Antes tiramos una bombita que ya retomaremos dentro de unos meses. Me interesa la bombita, ¿eh? Les voy a preguntar terrible un poco más. Esa bomba, se confirma y somos unos genios. Totalmente. Claro, ¿qué tenemos para hoy? Hoy lo que nos preguntábamos es en qué gasta el gobierno de la ciudad, ¿no? Siendo que la recaudación en la ciudad aumenta año tras año. Y así todo pretenden aumentar la tarifa del subte, como recién comentaban al aire, en un peso más, ¿no? ¿Por qué, digamos, aumentar la tarifa? Macri también hablaba de que existe inflación y que no tiene recursos. Claro. Lo de la inflación ya lo estuvieron hablando un poco, ¿no? Él habla, tiene muchas contradicciones respecto a este tema. En el presupuesto dice que la inflación del 2013 va a ser del 9%. ¿De cuánto? 9. ¿En qué? ¿En el presupuesto de la Nación? No, de la Ciudad de Buenos Aires también. Ah, o sea que Macri usa los índices del INDEC de Moreno. Del INDEC, exacto. Ah, mira vos. Ni lento ni perezoso. O sea que... Se ve que para las paritarias docentes pretende usar el mismo también, ¿no? Macri en su presupuesto usa la misma inflación que usa el gobierno nacional con el INDEC de Moreno. Sí, siempre le ponen uno o dos puntos más, pero básicamente sabemos que tampoco es la realidad. Bueno, mira vos. Tampoco lo es en la Ciudad de Buenos Aires. En el año 2012, la recaudación general de impuestos que tiene la Ciudad de Buenos Aires creció un 30%. Con lo cual, digamos, los recursos también vienen aumentando aceleradamente. En el 2011 crecieron un 32% y en el 2010 un 30%. Y el problema es cómo están, digamos, contenidos esos recursos. Y el 70% de esos recursos se explican por los ingresos brutos. Claro. Que es un impuesto totalmente regresivo, que no tiene en cuenta, digamos, la particularidad de la gente que lo tiene que pagar. Es decir, este grava todas las actividades económicas y en general casi toda la facturación que se hace, sin distinguir los costos o la condición socioeconómica, nivel de ingresos de la persona que se le está grabando, digamos, esa facturación. Con lo cual, también, digamos, esta estructura tributaria está sustentada, digamos, en un nivel de ingresos muy regresivo para lo que es la Ciudad de Buenos Aires, cosa que Macri hace, ¿no? En general, sin distinguir, en realidad distingue muy bien, ¿no? Norte y sur, en este caso no estaría distinguiendo y está cobrando a todos por igual. Vendría a ser como un IVA, ¿no? Como por ahí la noción que tenemos más del IVA. Sí. Claro, todo el mundo paga el mismo porcentaje. Independientemente de su situación económica o ingreso. Claro, si yo soy un plomero de Villa Soldati, tengo que pagar ingresos brutos. Exacto. Y pago lo mismo que si soy un... Pagas el mismo porcentaje que si sos un abogado, claro, que es, claro, tiene un gran estudio y... Soy señor abogado y señor albañil. Exacto, sí, sí, claro, sí. Y como somos lo mismo un joven profesional que recién está arrancando, que tiene que tener un monotributo porque no encuentra un trabajo en relación de dependencia, tiene que pagar ingresos brutos. Claro. Eso, digamos, es lo que está sustentado el gobierno de la ciudad. Después, bueno, también está el tema de la BL, que eso es un impuesto más progresivo, ¿no? Porque graba más a las unidades de vivienda que valen más. Y con eso también está recaudando bastante porque logró, digamos, que se actualizaran los valores de las propiedades. Sí, aumentó un poquito la BL, Aumentó un poquito, sí. Por metro cuadrado, los dólares para un departamento de la Ciudad de Buenos Aires también viene aumentando bastante, y tiene que ver con eso. Sí me parece que hubo aumentos diferenciados según las zonas de la ciudad, ¿no? Que eso me parece que puede haber errores, no conozco bien la política, cómo se implementó, pero se parece que está diferenciado por zonas. Me parece que eso es interesante de mantener. Claro. Hasta acá, más o menos, un panorama de cómo recauda la ciudad. Digo, ¿en qué gasta lo que recauda? ¿En qué gasta lo que recauda? Qué buena pregunta. Es verdad que al gobierno de la ciudad, digamos, como a tantas provincias, salud y educación son dos pilares, digamos, que tienen mucho gasto, sobre todo por personal, más que nada, y bienes de uso. En este caso, bueno, salud se lleva el 29% del gasto y educación pública el 33,4% aproximadamente. Ahora, si nos metemos más, digamos, a analizar a ver cuáles son los otros puchitos, que sin embargo son millones de pesos, vemos que, por ejemplo, en policía tiene 4 programas de policía metropolitana, después tiene un instituto superior de seguridad pública, una tecnicatura en seguridad pública para formar a los aspirantes de la metropolitana, y ahí se van 34 millones de pesos. Tiene muchísimo gasto, como lo sabemos, en espacios verdes, 300 millones de pesos, más 145 millones de la vía pública, de vías de tránsito 200 más, cosa que contrasta, digamos, con lo que va a, por ejemplo, hogares de residencia permanente y también a los institutos de desarrollo y de resguardo de la vulnerabilidad infantil, donde van 113 millones, digamos, la mitad, un tercio de lo que va a espacios verdes. Claro, o sea, mucho más para plazas y mucho más para la cosmética o el enrejado del parque Centenario, por ejemplo. Exacto. Y no también tanto... la cuestión de la seguridad, digo, claro. Previamente comentabas esto de las tecnicaturas en seguridad pública, la policía, inclusive. Y mucho menos para, por ejemplo, el programa del VAP, de Buenos Aires Presente, que hace unos días hablábamos con los delegados sobre la situación de precariedad del funcionamiento del programa y que, de hecho, hoy están haciendo una movida ahora en un par de horas en el Obelisco. Exactamente. Y también el 9% del gasto va a educación privada, ¿no? Van 1.328 millones de pesos, que es lo más también criticado, ¿no? Sobre todo por parte de las instituciones públicas y por mucha de la sociedad, digamos, que vive acá en la ciudad de Buenos Aires, que no puede creer que estos subsidios a la educación privada aumenten año tras año más que a la educación pública. Perdón, te paro acá. Sí. ¿Qué porcentaje del gasto total va a la educación privada? Un 8,9%, para ser exactos. Si redondeamos, es un 9%. ¿Un 9%? O sea, de si uno todos paga, los rubros, si uno paga de ABL 100 pesos por mes, ¿hay sí. 10 pesos que van a subsidiar a las escuelas privadas? Exactamente. Más o menos. Sí, es una locura. Dentro de lo que es solo el gasto de educación, es el 17%. Claro. Después, asistencia alimentaria es el 7,5%, y a infraestructura va un 4,2%. Ahí también vemos cómo se explica, digamos, la situación por la cual muchos colegios no pudieron empezar las clases este año en la ciudad, ¿no? Que tuvo que ver con déficit en infraestructura. Claro. Ahora, otro problema que nos está dejando el gobierno de la ciudad a futuro es el grado de endeudamiento que está tomando Mauricio Macri. Uno puede decir, bueno, las provincias, por la ley de coparticipación federal de impuestos y por cómo está desagregado el gasto, tienen que endeudarse porque ya no dan más. Sin embargo, la ciudad es, si vemos el crecimiento de la deuda, entre el 2007 y el 2011, es la que está en primer lugar. Creció un 96% el stock de deuda. En la ciudad, en Buenos Aires, por ejemplo, creció un 52%, o sea, casi la mitad. En Córdoba un 35%, en Santa Fe un 2%. Eso habla también de la falta, digamos, de eficiencia, ¿no? Porque sobre todo porque el 47% de esta deuda va a obras de infraestructura, que después tenemos también los problemas de subejecución del presupuesto, que hoy no lo mencionamos, pero estos gastos que decíamos también hay que ver, digamos, cuánto se ejecuta finalmente. El 2012 todavía no está cerrado ese dato, solo está hasta el tercer trimestre. Y el resto de la deuda va a refinanciamiento de deuda. Con lo cual, hay nuevamente, digamos, algo que muchos recordamos en los 90 que preferíamos que no vuelva a ocurrir, ¿no? Esto de la bicicleta, del endeudamiento para volver a tener deuda, claro. Es un problema. Es un problema porque además el 90% de esta deuda está en dólares. Estoy hablando de un informe que hizo el banco Credicop, el Centro Cultural de la Cooperación, perdón, lo que pasa es que también está auspiciado por el Banco Credicop, y tiene un grupo de estudios del Departamento de Economía, Política y Sistema Mundial, y habla, ¿no?, de la ciudad neoliberal. Con lo cual también hay gasto que va destinado a pagar la deuda de la Ciudad de Buenos Aires, que viene con un crecimiento que está bastante al límite. Así que, bueno, uno de esos es para, por ejemplo, para el resguardo hídrico, para el tema de las inundaciones, que todos los años, lamentablemente, la zona de Belgrano lo puede ejemplificar, no se soluciona. Y otro tiene que ver con el subte. Hay 940 millones destinados al subte de Buenos Aires, de los cuales al tercer trimestre del año pasado solo se había ejecutado el 30%. Claro. Es un problema, digamos, el tema de las cuentas, y cuando uno piensa en esto de la tarifa del subte, no necesariamente hay que ver los costos de Metrovías, ¿no?, sino también cuál es la función social del transporte público, más allá de que hay que auditar a Metrovía, que te debe llevar, digamos, su buena torta. No creo que el gobierno de la ciudad le interese mucho pensar en eso. Claro. Caro, te agradecemos muchísimo la columna. Seguramente alguno de estos miércoles la seguimos acá en el piso. Exactamente, es la idea. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Carolina Pasó, Carolina Zanino, con la columna de análisis económico. En este caso, trabajando sobre cómo recauda la Ciudad de Buenos Aires, cómo se financia y cómo gasta. Exacto, cómo la inyecta. Y algunas perlitas muy interesantes para retomar y para seguir profundizando. El 9% en el presupuesto total destinado a educación privada. Digo, ese dato es brutal. Uno de cada 10 pesos que recauda el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a la educación privada. La segunda cuestión, esta idea de la ciudad neoliberal. Sí. Y la ciudad neoliberal, ejemplificada con la emisión de deuda y deuda en dólares. Claro. Es decir, una deuda que se toma muy barato a nivel a nivel internacional, porque hoy los dólares sobran en el mundo, a baja tasa de interés, pero que sirve para financiar gastos, para tener algunas obras de infraestructura que no terminan de llevarse adelante, pero que puede generar que los porteños, frente a un escenario de una posible devaluación, estemos en situaciones complicadas para hacer frente a esa deuda. Uh-huh. Algunos datos muy interesantes y obviamente todo el deterioro del gasto destinado a los sectores de menores ingresos, como por ejemplo, vuelvo con el ejemplo del programa Buenos Aires Presente. Terceros temas de la semana para bailar canchero, intentar bailar canchero, en este caso un clásico, Stayin' Alive de Bee Gees. You can't tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women want the thing, kicked around since I was born. Never turn around, I don't care, and you may look the other way. But we can try to understand, and do your time to make a man. Whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, staying alive. Hear the city breaking and everybody shaking, but you're staying alive, staying alive. Ah, ah. 2, 3, más noticias en Llévalo Puesto. Ponele Francisco a todo. El legislador Daniel Amoroso presentó un proyecto de ley en la legislatura porteña para rebautizar con el nombre de Avenida Papa Francisco a la actual Carabobo, situada en Flores, el barrio donde nació Jorge Bergoglio. En tanto, los diputados Cristian Ritondo y Jorge Garayalde elevaron una iniciativa para denominar Papa Francisco Plaza Flores a la estación a inaugurar en la línea A, a la altura de la iglesia de San José de Flores. Ritondo, Garayalde, ¿por qué no se preocupan en que se inaugure esa estación que está construida hace años en vez de cambiarle el nombre? Debate en la ley sobre trabajo infantil. El Senado Nacional tratará hoy un proyecto de ley para penar a quienes promuevan el trabajo infantil, que de ser aprobado se convertirá en ley, ya que cuenta con media sanción de diputados desde el año pasado. El proyecto modifica el Código Penal al agregar el artículo 148 bis y establece que será reprimido con prisión de 1 a 4 años al que aprovechare económicamente del trabajo de un niño o una niña. Crece el conflicto docente en provincia. El Frente Gremial Bonaerense estimó que en la segunda jornada de huelga en demanda por la reapertura de las paritarias se registró una adhesión de al menos el 97% en toda la provincia. Los docentes piden una nueva oferta salarial que mejore el 22.6% dispuesto por decreto. Hoy los gremios se movilizarán en caravana hasta la sede del Ejecutivo Provincial en La Plata. 5 minutos faltan para las 9 de la mañana. Se viene la gente de la mar en coche. La temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, 19 grados. Para hoy, la máxima, 22. Y decíamos que nos quedan unos minutitos antes de terminar el Llévalo Puesto del miércoles. Y queríamos volver a un tema en el cual hemos venido a trabajar, hemos venido comentando en las últimas semanas. Hay conflicto en el programa Buenos Aires Presente y estamos en comunicación con Guido Carlana, un activista de los trabajadores del programa Buenos Aires Presente. Hola Guido, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda desde Llévalo Puesto. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Buenos días. Guido, sabemos que hoy hay una movilización al obelisco, ahora a las 11 de la mañana. ¿Cuáles son los principales reclamos que van a llevar hoy y que quieren visibilizar en el ámbito público? Sí, exactamente. Hoy a las 11 horas, en el marco de un paro de 48 horas de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, digo, no solo del BAP en ese sentido, nos estamos movilizando y vamos a hacer un corte de calle en el obelisco para visibilizar un poco cuál es la situación de los trabajadores de este ministerio y denunciar también las diferentes situaciones, digamos, lo que está sucediendo en el día a día de los trabajadores. Ustedes vienen siguiendo de cerca muy bien este tema, bueno, y conocen acerca de los salarios de miseria, de las condiciones de precarización, de violencia, en la que estamos, digamos, en la que estamos trabajando diariamente. Así que es un poco denunciar eso. Actualmente los salarios dentro de este ministerio, pese a que estamos viendo aumentos cotidianos en toda la ciudad, nuestros salarios están congelados hace más de un año y estamos, y si están negándose a discutir con nosotros la apertura de la paritaria y una discusión seria acerca de los mismos. Así que queremos un poco visibilizar esto, vamos a estar denunciando estados de los diferentes programas y la situación de los trabajadores que trabajan con la población más vulnerable de la ciudad en este caso. Guido, nosotros hemos charlado con delegados del BAP, del Buenos Aires Presente, que nos planteaban un poco la relación que existe entre trabajadores con derechos precarizados, en situación precarizada, contratados, monotributistas, salarios que rondan los 3.000 pesos y que los trabajadores se tienen que hacer cargo, por ejemplo, del pago del monotributo, y cómo eso se relacionaba con la precaria respuesta del gobierno porteño a la situación de la población con la cual se relacionaban los trabajadores del BAP. ¿Cómo es esta situación más en general del Ministerio de Desarrollo Social porteño, que va más allá del BAP, obviamente? Claro, sí, es correcto lo que decís. Digo, la precarización laboral viene de la mano de la precarización de las políticas sociales a nivel general en la ciudad. Cuando hablamos de que hay trabajadores precarizados, hay también personas, hay políticas públicas que precarizan y que no dan respuestas concretas ante las problemáticas que hoy tiene la sociedad. Y por eso lo interesante también es que en el reclamo nos acompañan diferentes sectores, digo, personas de los hogares, personas en situación de calle que también se suman y se solidarizan, y eso es como para nosotros una situación muy importante, porque por lo general, digamos, que está el estigma en respecto de los trabajadores que paran, se movilizan, que no les interesa la gente en calle, la gente, bueno, en este caso nos están acompañando y para nosotros eso es muy importante. Guido, recordanos entonces a qué hora y dónde es la movilización de hoy y qué organizaciones están convocando. Sí, hoy 11 horas en el obelisco, te repito, en un corte de calle, todos los trabajadores agrupados dentro de ATE vamos a estar participando. Y también algo particular que recién escuché en las noticias, ahora a las 9 de la mañana en la estación Carabobo vamos a estar realizando una intervención con los metrodelegados, realizando la volanteada, habiendo para un petitorio para que la gente pueda firmar contra la precarización y conversando un poquitito con las personas en este marco, ¿no? Del intento de aumento de la tarifa y, por otro lado, digo, reflejando cuáles son las condiciones de precarización en toda la ciudad. Así que quienes hoy estén por la estación de subte van a poder ver, por la estación de subte de línea de Carabobo van a poder vernos, y yo también el obelisco, están todos invitados a acercarse. Guido, te agradecemos la comunicación y te mandamos un abrazo. Bueno, otro grande. Muchas gracias por el espacio, ¿no? Pasó Guido Carlana, activista del Buenos Aires Presente, del programa Buenos Aires Presente, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, en paro por 48 horas. Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llévalo Puesto. A la mierda con todo. Buen día, Llévalo Puesto. Qué placer estar con ustedes. Para mí es un sueño, realmente. O sea, los escucho todas las mañanas y poder estar acá me parece una cosa maravillosa. Sete, ¿cómo andas? Gracias. Y justo cuando estabas diciendo todo eso, te iba a preguntar. ¿Viniste con el...? Estás en esos días en los que uno dice, soy un afortunado de la vida. Soy afortunado. Gracias. Es un milagro esto. Esto es maravilloso, es fantástico. Mirá esto, por ejemplo. Esta camperita que tengo hoy. Es genial. Me la regaló un amigo que ya no la usa. Wow. ¿Cuánto cuesta una camperita de estas? Un montonazo. Un montonazo. Y yo la tengo porque un amigo no la usa más. Y si encima viene de un amigo, vale más todavía. Sí, todavía tiene como un poco su olor, ¿viste? Que no es desagradable. Claro, porque puede no ser malo necesariamente. No es malo, pero es raro. Ahí depende del amigo. Ahí claro, depende del amigo. Obvio. Depende del amigo. Por suerte es un amigo pulcro, digámoslo, ¿no? Los sueños. Los sueños. ¿Son porque llegaste tranquilo al programa, porque arrancaste tempranito y, o porque ayer terminaste a cualquier hora? ¿A qué te referís con los sueños? Sí. Vos dijiste que hoy era un día de sueños. No, eso lo dijo Sete. Yo tampoco dije los sueños. Ah, o sea que yo soy el que tiene sueños. ¿Qué pasa con los sueños, Luis? Vos tenés un sueño, Luis. Yo tengo sueños. No, no tengo sueños. ¿No soñás vos? No, vos sabés que me olvido siempre. Pará, ¿estamos hablando de sueños o en términos oníricos o qué? No, en realidad, Diego Escliar, le voy a pedir la cinta a Gonzalito, el tape. Dale. Porque vino, se sentó y dijo, en este día de sueños... No. Ay, ahora no. Ah, vos sos el tipo que tira la bomba, tira la piedra, escóndelo. La cinta, Gonzalito, así trabaja el periodismo hoy, ¿eh? Así trabajan, ¿eh? Te ponen en tu boca palabras que no dijiste, ¿eh? Bueno, recordá lo que no dijimos hoy a la mañana, sí. Porque dentro de algunos meses va a ser noticia no noticia que dijimos. Lo escuché a Luis Campos vaticinando un acuerdo, pacto, tregua entre Clarín y el gobierno. La cinta, Gonzalito, ¿dentro de cuánto? Nosotros no dijimos nada. La cinta Gonzalito, ¿dentro de cuánto? Dame un año y medio. ¿Un año y medio? Es un tiempo. Es un tiempo. Yo pensé que era... Igual, es válido. Está bien. Vaticina con tiempo. Carrió dijo en 2001 que Bergoglio iba a ser papa. O sea que me estás comparando con Elisa Carrió. No. Lo tuyo está llegando a niveles de agresión insospechados. No te estoy comparando, Luis Campos. Lo único que estoy diciendo es que a veces vienen con delay las profecías. ¿Vos decís que yo soy una especie de pitoniza del barrio de Caballito? ¿Nostradamus en qué año habló? En 1400. Y bueno, fíjate el delay con el cual las cosas se cumplen o no. Me gusta más que me compares con Nostradamus que con Elisa Carrió, te confieso. Luis Nostradamus Campus, muy buenos días. Nos vemos mañana. Sete, muy buenos días. Y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez. Joder, se va a ir donde. Cada su puta madre.